Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes, las vemos dibujadas en el aire. Decía Fernando Tevele también que FM La Retaguardia es una página web con sonido o una página que se lee. ¿Por qué hace alusión a esto que es una página que se lee? Porque La Retaguardia tiene también su mirada gráfica acerca de las cosas. Lo has dicho ya, Zdenka, pero uno puede acceder a la página La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, y es como una agencia de noticias. Una agencia de noticias con la mirada social que tiene este colectivo de periodismo social que es La Retaguardia, y que aborda distintas temáticas que muchas veces no salen en los grandes medios de comunicación. María Eugenia Otero es la editora responsable. También está Cecilia Litvin como en la redacción, tienen una propiedad intelectual. Como bien también lo decías, ellos tienen una dirección postal porque desde ese lugar ellos pueden gestionar articulación institucional y presentar proyectos como lo han hecho en la ciudad de Buenos Aires, como lo han hecho en la AFCA, y está en el barrio de Mataderos. Esto es Palabras Andantes. ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? Palabras andantes. Emitiendo para toda la galaxia. La voz de ciencia, voz de ciencia. La voz de ciencia. Seguimos en Palabras Andantes recorriendo La Retaguardia, esta radio se lee, una radio que se lee y que se escucha. ¿Por qué? Porque trabajan la gráfica, lo decíamos, a través de las noticias, a través de lo que es una agencia de noticias alternativa con otra mirada, y también a través de la radio web y esta red que sale a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y entonces ahí la pregunta casi obvia es ¿cómo se organizan? Porque si no hay un lugar donde hay un estudio de radio, donde hay gente que entra y sale de la radio, ¿cómo se organizan? Así que escuchémoslos a ver cómo lo hacen. Nosotros somos asamblearios y en tanto asamblearios decidimos que queríamos una manera horizontal, y para nosotros esos conceptos son importantes, y a la vez sabemos que muchas veces pueden ser una traba para la dinámica. Entonces, por eso nosotros decidimos tener un medio ágil que pueda, digamos, que no tenga que hacer una asamblea para cada cosa que tiene que discutir, en la que sí vayamos charlando y nos vayamos dividiendo las tareas claramente, pero donde a la vez no todos le podemos dar el mismo tiempo, y entonces no queremos quedarnos trabados en la discusión asamblearia, pero a la vez nos entregamos y formamos parte de esa dinámica, de esa otra dinámica que tiene la red, en la que compartimos horizontalidad y metodología asamblearia. Entonces podríamos decir que nuestro medio es una mixtura entre esas dos cosas, ¿no? La dinámica del medio, veloz, quizás hasta más vertical, podría decirse, que después va a un espacio de articulación donde la asamblea es sagrada y la horizontalidad también. En lengua guaraní, significa palabra y también significa alma. Creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidores del alma. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Seguimos ubicados en el barrio de Mataderos, recorriendo FM La Retaguardia, y en este barrio que decíamos se nació allá en el 1900, era el límite entre el campo y la ciudad, también surgieron ciudadanos representativos de la República de Mataderos. ¿No es así, Antonella Crocianelli? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, es así. Vamos a hablar, hoy vamos a dejar un poco el color geográfico de Mataderos. Ya anduvimos por Mataderos, como ustedes comentaban, con Frecuencia Cero, estuvimos comentando un poco de qué se trataba el tema de la feria, cómo conviven y convergen las distintas culturas. Así que hoy trajimos un personaje nacido allí, estamos hablando de Eugenio Díaz, nació hace 88 años, por allí en el barrio de Mataderos, fue escritor, dibujante y trabajó en programas de televisión, periodista gráfico también. Desde 1963 ejerció como periodista y humorista en televisión y a partir del año siguiente en la prensa escrita. Años más tarde fue monologuista en espectáculos de Café Concert junto a artistas como Eduardo Falú, Lelutiers y Nacha Guevara. Hizo más de 30 exposiciones de pinturas y dibujos entre 1957 y 1988, muchas de las cuales fueron en Buenos Aires, en ciudades del interior y hasta en el resto del mundo, porque también estuvo en La Coruña, allí en España. Más tarde fue uno de los libretistas del ciclo televisivo Extratato, que se emitía, como ya todos recordarán, por el viejo Canal 13, y con el tiempo pasó a ser el único libretista del ciclo conducido por el personaje creado por Mauricio Borenstein en el ciclo Tato, qué bien se te ve. Su última obra fue la novela Kermés, que fue editada en 1985 y murió un año después como consecuencia de un enfisema pulmonar. Algunas de sus obras se pueden ver a través de internet ingresando a la página del Museo del Dibujo y la Ilustración en www.museodeldibujo.com. Muy bien, y también, así como Eugenio Díaz, otros ilustres nacieron allí en el barrio de Mataderos, como Alberto Breccia, el dibujante, uh-huh. El Chiso Napoli, Gustavo Napoli, cantante de La Renga, Saúl Ubaldini, el sindicalista de los 80, nació allí en el barrio. Camperita de cuero. Y el bailarín Juan Carlos Copes, algunos de los más reconocidos ilustres ciudadanos de la República de Mataderos. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Y seguimos recorriendo La Retaguardia, y en este caso para pensar un poco cómo es que se financia una radio web. ¿De dónde consiguen los recursos? Tengamos en cuenta que con la Ley de Servicios de Comunicación uh-huh. Audiovisual, las organizaciones sociales tuvieron su lugar, fueron visibilizadas para poder tener una radio, para poder acceder al Fomeca, uh-huh. a este fondo que le otorga subsidios a las radios que están de alguna manera con la ley de medios que han surgido, digamos. Uh-huh. Pero, ¿qué es lo que pasa en una radio web? ¿Cómo puede llegar a acceder a los subsidios, a acceder a la pauta oficial? Esto nos va a contestar y nos va a contar Fernando Tevele, uno de los integrantes de La Retaguardia. Lo que nosotros hemos charlado desde siempre en este proyecto es que la financiación no podía estar ligada de ninguna manera a nuestro contenido. No podía suceder lo que le sucede a los medios tradicionales, que tienen su manera comercial de ver las cosas, y por lo tanto en el 90% de los casos el contenido está vinculado de alguna u otra manera, o está condicionado de alguna u otra manera, por la metodología de financiación de esa empresa. Nosotros obviamente es algo que nos ronda todo el tiempo, que lo pensamos mucho. Aquí en la ciudad de Buenos Aires hay una herramienta que se consiguió con lucha, que lo consiguieron los medios barriales en papel en principio, pero que después se fue ampliando a otros formatos, que es una ley porteña que implica que si vos cumplís con los requisitos de esa ley, vos te presentás al registro de medios vecinales. Si cumplís con los requisitos de esa ley, el Estado no puede negarte una pauta publicitaria. Sí. Y la verdad es que nuestra experiencia con el registro de medios, en el que estamos hace 2 años aproximadamente, es que es profundamente democrático. Nosotros pasamos una publicidad del gobierno de la ciudad, nuestro contenido es un 100% antimacrista, y nunca nadie nos ha venido a decir nada, porque no hay derecho a hacerlo, porque nosotros para conseguir esa publicidad no tuvimos que sentarnos a negociar con un jetón del gobierno, sino que nos presentamos a un registro y nos tuvieron que otorgar esa pauta por ley. Esto ha sido una gran conquista que nosotros siempre que podemos se la contamos a medios de otras provincias o de otras localidades para que luchen por estas herramientas democráticas que estén desligadas de la discrecionalidad que la política se da en general para manejar su pauta publicitaria. Es un derecho de nuestros medios. Fernando TV, le escuchamos de La Retaguardia, y ahí él decía, es un derecho tener el subsidio, tener un modo de subvención de parte del Estado, y efectivamente es un derecho, porque no solo el Estado subvenciona lo que son los medios comunitarios, porque también hay que decirlo, lo hace con la pauta publicitaria a todos los medios, absolutamente a todos los medios, los privados, los comunitarios y los públicos. Nadie queda por fuera de ese lugar, donde obviamente hay una queja en quién se lleva la mayor cantidad de la torta. En este caso, para esta productora de contenidos, como es La Retaguardia, está esa ley porteña que les permite tener un financiamiento, y también lo decía Fernando, de poder trabajar como productora de contenidos y buscar fondos a través del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación. Ese es el programa que ellos desde ahí pueden, porque como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no financia lo que son las radio web, al menos todavía, porque es la ley de sobre lo que tiene que ver la web e internet, y eso se está discutiendo ahora. En ese momento no se discutió. También hay que decirlo, en este modo de trabajar, otra de las preguntas interesantes o que también sería necesario hacer es cómo hace el laburo de las articulaciones, cómo hacen esta agenda. Y una de las características de La Retaguardia es poder ser protagonistas y estar dentro, junto con los que tienen problemáticas como la minería, como lo que fue el juicio de Luciano Arrúa. Y estas temáticas también aparecen en otros medios, no es privativo como en algún momento solo aparecían en aquellos medios, no, estas problemáticas con distinta mirada, con distinta profundidad, con distintos actores, están presentes en los medios públicos, en los medios privados, en los medios comunitarios. Así que ellos también toman esta agenda periodística y hacen una articulación, como también lo decía Julio al inicio, como es la metodología de la Red Nacional de Medios Alternativos, una primera mañana informativa donde se produce de manera colectiva con distintas radios de la red. Un día le toca a cada una de las radios de las distintas provincias y La Retaguardia asume uno de esos días y producen la primera mañana. Lo que hacen es, como ellos también, no producen como noticia, como un hecho, sino participan de procesos sociales compartiendo el cotidiano y la problemática de actores sociales. Entonces, por lo tanto, hay un seguimiento de algunos ejes como es la minería, la militancia, lo que pasa con las empresas recuperadas. Esa es la agenda de La Retaguardia. Y como último, lo que ellos hacen en este momento, están trabajando en articulación con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, con otra red que es la Red Colmena, que es una red de medios cooperativos, porque a partir de eso lo que se está negociando en este momento y están trabajando con la AFCA es como hay mucho problema con lo que tiene que ver las frecuencias, en mucho más en algunas zonas de conflicto, para poder tener algún tipo de reconocimiento, una especie de lo que fue en algún momento el PPP, el permiso precario y provisorio, pero para también poder presentarse de esa manera a algunas instancias que genera el Estado de financiamiento. Este es un poco el movimiento que está haciendo la Retaguardia junto con otros medios que están trabajando de manera colectiva, enredados en estas distintas redes, valga la redundancia, en todo el país. Y Fernando contaba una anécdota que tiene que ver también esto con una radio que es de ningún lugar y de todos los uh-huh. lugares a la vez, que les ha pasado de trabajar mucho lo que es la radio abierta, entonces cubrir, como bien vos decías, conflictos de antiminerías, uh-huh. Luchas de la antiminería en Catamarca, en La Rioja, en San Juan, y que las personas digan, ustedes son una radio de acá, son de acá, no, eran de Buenos Aires, pero se iban a hacer radios abiertas a los lugares, estaban con la gente luchando en el mismo lugar del conflicto, y por eso muchas veces los confundían y pensaban que eran una radio de Catamarca o de La Rioja, cuando ellos eran una radio de Buenos Aires, una radio web que iba a los lugares de conflicto. Esto es La Retaguardia Radio. Que se parece a otras experiencias que seguramente también van a andar por palabras andantes, que son las radios más viajeras, más de mochila, más que no tienen un lugar físico, sí un lugar en la web. Hay muchísimas experiencias hermosas, bien distintas de que se llevan adelante y que seguramente más adelante van a pasar por Palabras Andantes. Esto es Palabras Andantes, estamos recorriendo el barrio de Mataderos, conociendo un poco la historia de La Retaguardia Radio. Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes. Las vemos dibujadas en el aire. Cortina, ¿a dónde nos transporta? Más allá de algún bailongo por algún lugarcito de nuestro país, también nos trae la palabra de Nicolás Hernández, que siempre tiene algo interesante para contarnos aquí en Palabras Andantes. Así es, entre esta música que nos lleva a las peñas. Pero bueno, estuve hablando con Javier Latuada, que anda por Salta, un compañero que se dedica a la producción audiovisual comunitaria. Él anda por Salta porque ganó un proyecto de NAFCA y anda juntando diferentes experiencias de todo el país. Así que de Salta nos comentó cómo es esto de la Red PAC. La Red PAC es la Red de Productoras Audiovisuales Comunitarias. Un nuevo proyecto que surge de NAFCA el año pasado, que empiezan a darse encuentro. En este momento hay 22 organizaciones en Capital Federal, que es en el lugar donde está más avanzada la organización, y cerca de 40 en todo el país. Hay, también está un poco avanzado en Mar del Plata y se está trabajando en el NEANOA. ¿Qué es esto de una red de productoras audiovisuales comunitarias y qué son las productoras audiovisuales comunitarias? Bueno, Javier define un poco las productoras audiovisuales comunitarias con esto que venimos un poco acostumbrados de las radios, ¿no? Se roba, ¿no? Esto el término de comunitario, pero es esto, un poco la organización horizontal. Se comparte, ¿no? Se comparte. Pero bueno. Se comparte. Podemos pelear con los que hacen audiovisuales desde acá del palo de la radio, pero no, es cierto, se comparte. También atravesado por la territorialidad, ¿no? Donde lo audiovisual tenga que ver donde es que se producen los contenidos, ¿no? Que Si se produce un contenido en Córdoba, los paisajes sean los cordobeses, que el acento sea el cordobés. Estamos acostumbrados a hablar, a escuchar las novelas de estos mexicanos que nos doblan las películas yanqui. Bueno, la idea es un poco invertir eso y también laburar lo comunitario desde lo audiovisual. Y para esto, como siempre, la solución viene por enredarse, ¿no? Porque ante, digamos, el audiovisual, a diferencia de la radio, consume mucho, es necesario mucha más plata, mucha más inversión, incluso para la, ahora, la TDA tiene muy buena calidad, los consumidores también, uno enseguida ya necesita ver buena calidad de imagen, el público es mucho más exigente en ese sentido, por lo que se hace necesario buenas cámaras, cámaras de alta definición y también manejar buenos programas que insumen buenas computadoras. Bueno, todo eso es plata. ¿De dónde se saca la plata? La idea es a partir de estas redes, que de hecho la figura que encontraron son redes de gestión asociada. Ellos están tramitando con el Ministerio de Desarrollo Social comprar los insumos y las herramientas de trabajo, los fierros, como se dice, digamos, la gente de los audiovisuales, y a partir de eso, usar esos entre todos, digamos, y también poder subalquilarlos y poder financiarse. ¿Cómo encontrar a Redpack? Tienen una página que es redpack.com.ar y tienen un Facebook que es Red de Productoras Audiovisuales Comunitarias, donde es abierto a todas las organizaciones y donde se puede dar un paso en esto, porque para cerrar, también tienen es muy importante para ellos la capacitación. Entonces se dan capacitaciones en edición, se dan capacitaciones en cámara, que muchas veces son el montaje, justamente la edición es donde se traba mucho las producciones audiovisuales. Hay mucho material, muchas veces se registra mucho, pero no se puede difundir porque no hay, bueno, entonces se capacita, se consigue profesionales, el AFCA los ofrece y estas organizaciones van avanzando hacia lo que plantea la ley de comunicación audiovisual, ¿no? Ese 33% para los medios comunitarios, bueno, que sean las organizaciones populares y no las ONG, como puede ser, no sé, la de McDonald's, digamos, que también tiene una ONG. Ronald McDonald, bueno, entonces, no. Ante eso hay que enredarse y eso es lo que se está dando un poco en Buenos Aires y en un futuro en el país con la Redpack. Así es, pasó Nicolás Hernández aquí en Palabras Andantes, trayéndonos al éter, ¿no? Otra de las historias que están sucediendo en la Argentina de este tiempo y que están transformando el país para bien, para seguir caminando hacia adelante. Palabras Andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Y si querés seguir escuchando Palabras Andantes, podés ingresar al Facebook, a nuestra fanpage en Palabras Andantes, nos encontrás. Y eso, si lo podés escuchar todos los programas, porque por ahí nos descubriste ahora y decís, bueno, pero estos ya vienen hace casi un año en el éter y me perdí todos los proyectos de comunicación. No, señor, usted puede entrar, haces www, atención, paren las orejas, palabrasandantesradio.tumblr, esta cosa que es, te lo deletreo, tumblr.com. Esa es donde ahí vas a encontrar todos nuestros programas y obviamente si hay otros proyectos de comunicación que nos escuchan y lo quieren ingresar en su programación, lo pueden hacer. Y también pueden escribirnos porque por ahí tienen una historia, tienen un proyecto de comunicación que les interesa que lo demos a conocer, también lo pueden hacer a nuestro correo electrónico palabrasandantes2014@gmail. Esas son nuestras vías de comunicación, que van a estar cada vez un poquito más presentes en el éter, durante todo el programa. Además hay que agregar y agradecer a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Allí también estamos en la grilla de programación de Farco, así que muy agradecidos. Cerramos, esto fue Palabras Andantes, este fue un nuevo viaje por Mataderos. Las y los invitamos a sumarse la próxima semana, así que tengan una buena semana y nos vemos en el próximo viaje. Las palabras que se fueron, ¿dónde están esperando? Palabras Andantes. Uniendo las coordenadas latinas.